Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 188, grabado el martes 4 de noviembre del 2008. Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y anime también, y de películas, y películas chafas, de videojuegos y de un puño de otras pausas. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Mendoza, Tico Man. Hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Lastimosamente no tenemos a Kisei, como es costumbre. Y vamos a iniciar este episodio agradeciendo a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos baila así desnudita, ¿verdad, tío? En el estudio A. Y mira, quizás las luces del estudio A no son tan fuertes, que anda con las luces altas la mamadita. Sí. Bueno, es que no la veo porque el ángulo, como está aquí justo abajo mío. Sí, abajo no sé. Pero yo no me oigo. ¿Lo veis? Ya vamos a revisar ahorita ahí. Señoras y señores, como es costumbre, vamos a arrancar. No como es costumbre, hoy sí. Vamos a arrancar súper rápido porque tenemos muchas cosas de qué hablar y vamos a empezar con noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que en amplia investigación noticiosa de hace 5 minutos. Hace 5 minutos para acá. Descubrimos sorpresivamente que DC Comics ya anunció que cancela los títulos de Robin, Nightwing y Birds of Prey. ¿Los títulos de qué? De febrero. ¡Sensei! ¡Robin! A partir de febrero 2009. ¿Ya no va a tener título, Robin? No va a tener título. O sea, ya no va a ser licenciado. ¿Y dónde está el toma? Hay problemas técnicos. Vamos subiendo la película. Fíjate, los últimos episodios planeados son Robin 183, Nightwing 153 y Birds of Prey 127. En este momento, DC no especifica si los títulos se cancelan y desaparecen o serán sustituidos por algo más. Se especula que está relacionado a Batman Rip. ¿Se especula? Vos decís de que no se sabe quién va a ser ahí. No se sabe si simplemente le van a cambiar Nightwing 2. O a Robin le hacen upgrade a Nightwing. Uh-huh. A Nightwing le hacen upgrade a Batman. Y a la Bárbara Gordon de corredora le dan downgrade y esa simplemente desaparece. Le dan down. Sí, que parece ser que no es por problemas de venta, porque Nightwing está vendiendo 50.000 copias mensuales, por lo menos en los números de ventas de septiembre. Robin estaba en 32.000 y Birds of Prey, que sí era la que estaba más bajo, en 21.000. Es que también ha habido otras cancelaciones. Por ejemplo, la Legión de Superhéroes la cancela con el 50, creo. Entonces, no sé si están así haciendo hachazo a los... No, pero con 50.000 copias te aseguro que tienen plétora de cómics que están vendiendo mucho menos que eso. Todos los de Vértigo. Lo que pasa es que ahí es otra... Es cosa de la historia, entonces. Yo creo que... Yo en lo personal creo que está relacionado con la historia. Y sí, el Birds of Prey tiene que ser parte de una estrategia. Las apuestas. O sea, que ahorita lo van a cancelar y después va a chivo, se resolvió el problema y regresa Robin con su numeración o algo así. O relanzan con Robin. No, yo creo que van a... 3, número 1. Yo creo que lo van a relanzar. Si siguiese el personaje Robin, posiblemente va a ser... Robón. Robin Afterlife o Robin y... Legacy, algo así. Fíjate que... Robinson. Son paquines que tienen por lo menos 9 años de publicación continua, siendo Birds of Prey el que tiene menos. Los demás tienen mucho más tiempo. Y la otra noticia que la compartimos con el Tico Man. A mí me contó. Solo a mí me contó. Ay. Que los productores, coproductores ejecutivos... Perdón, no. Sí. Y escritores... de Heroes han sido despedidos. ¿Y cancelados? ¿What? que The Heroes despidieron a Jeff Loeb y a otro cabrón. A Jesse Alexander. ¿Tim King o a quién? No, él es el creador. Él es el creador. Él es el papá de la criatura. Pero espérate. Despidieron. A los escritores. No, es que ellos dos son co-productores ejecutivos y también son de los head writers. Ajá. O sea, no son todos los escritores, sino que parte de... O sea, pero son los que establecen la dirección del programa, porque son... Sí, me imagino que Jeff Loeb. Puta, tiene que ser... No va a estar ahí haciendo... ¿Qué quieren que haga? Si está ahí es porque está... No estaba bien metido. Ajá, bien metido. Y él llevó a Tim Sale. Reconocidos... Las pinturas. Públicamente como las manos derechas de Tim. Sí, que tenía dos manos derechas. ¡Oh! Es un mutante. Tal parece que reportes indican... ¡Eres insuperable, Browsing Port! Y con las dos manos y... Porque tendría todavía la izquierda para mausear. Sí, claro. Alternaba. Y siempre la izquierda está libre. Palabra, hijo de puta, para mausear con la izquierda. Supuestamente los ejecutivos de la NBC estaban poco satisfechos con la dirección que lleva la serie desde el punto de vista historia, porque los capítulos frecuentemente están sobrepasando el presupuesto de $4 millones por episodio. ¡Wow! Y aparte que los ratings están bajos. Que me paguen a mí los 4 millones, le hacemos cualquier episodio. Muchas críticas de los fans. No quieren ahorrar. Y de los críticos, valga la redundancia, acerca de la calidad de las historias. Es que mira, hablemos un poquito de eso. El episodio anterior, ¿te acuerdas que yo te mencioné? Me gustó cómo quedó. O sea, sentí el episodio anterior, sentí... No este último, el penúltimo. Ajá, sí, el de esta semana... No, sí, esta semana no hubo. No, esta semana no. O sea, ayer no hubo. Ajá, ayer o sea, no. Hace dos episodios. Yo sí sentí un episodio como que si era el de la primera temporada. No fue me el, que, gustó. El que cayó el papá Petrelli. Ya había salido. Creo, no sé si había salido antes, pero ya lo revivieron. Cuando le quita los poderes a Petrelli. Uh-huh. Ahora, este de esta última... O sea, el último que han dado... Volvió a bajar, o sea... ¿Sabes lo que...? Para mí fue meaningless otra vez. Me ha gustado en general la serie, pero ya los últimos dos episodios sí sentí que andan como chicotes chocando contra todo. O sea que la serie no lleva una historia. No la ves que se mueve en alguna dirección, sino que todos los personajes andan babuceando. Si te fijas, lo único es... Los buenos son malos y los malos son buenos. Uh-huh. Y unos cambios de actitud que vos decís. ¿Y cómo Sylar lo pintan después de haber sido el diablo, el anticristo? Oye, es bueno. Y de repente el Apu se hace malo, pero así en cosa de 15 minutos. Es que Jeff Love no puede escribir, pero lo echaron. Ah, bueno, entonces buena noticia que lo hayan echado. Bueno. Tico, ¿qué más noticias? Esa era okay. La que yo traía. Bueno, adelantamos rápidamente, señoras y señores. También tenemos para ustedes el Box Office. Ah, de veras. Sí, había sí. Box Office. La número uno del fin de semana pasado fue... No, wait, no. High School Musical. ¡Ey! Yo le dejé mis $3 porque la voy a ver. Y vos llevaste a tu sobrina, espero. Sí. ¿O fuiste solo? Sí. No, iba yo con cuatro mujeres. Mira, la chera ni siquiera es chula, vos. Promedio de edad. Las cheras no, que no, mira, o sea, yo sí les digo. Yo no sé si lo incluí. La Vanessa Hudgens. Ajá. No, está bien. A mí me gusta. A mí me gusta. Te cruza la calle. Yo no sé si lo incluí cuando hablamos de los Guilty Pleasures, pero ese tipo de películas para mí es un Guilty Pleasure. Ajá. A mí me gustan. O sea, todas las de High School Musical, o sea, todas esas de Disney. O sea, que Gidget, ¿a vos te gustaba Gidget? ¿Cuál? La de la Gidget, la de la chera que surfeaba. No sé. What la de Eddie Valen. ¿Cómo se llamaba? Ricky Valen. La Bamba. No, man. Ah, never mind. The Fonz. No, esas viejas no. Selena. No. Pero ponele, va. Las de High School Musical, yo soy fanático. Yo las he visto las tres. ¿Es tu sobrina? No, yo quiero ver suave, puta. Mi sobrinita, la mejor amiga de mi sobrinita, que iba con nosotros, tres niñitas que estaban atrás, bailando casi en coreografía todas las canciones. ¿Y cómo es que se las podían desde antes? No me pregunté. Y era la primera vez que la iban a ver, fíjate. Yo creo que la música ya se la ponía. Mi esposa llevó a mis dos hijas. Uh-huh. Regresaron encantadas de la película. No, y la película es buena. O sea, a mí te digo porque me gustan ese tipo de películas. O sea, fui La vi y no salí arrepentido. Ya quiero ver los foros después de esto. ¡Qué cabrito! Bueno. Lo siento, bueno. Me gustan ese tipo de películas. La número dos. Pasando la música en el live. La que nos interesa es... Sally Field era la que yo... Zack and Miri Make a Porno. Y no pudo la ser primer lugar la por High School por Musical. La que apostamos que nunca va a venir a El Salvador. Bueno, High School Musical es el segundo fin de semana. El fin de semana pasado hizo como 30 millones. Hoy son 15. Esta Second Miri, su primer fin de semana, debuta con 10 millones de dólares. Lástima. Aunque será de los debuts más altos de... No, creo que... Creo que la más taquillera de él fue como de 30 millones. Sí, tiene razón. Bueno, no va mal en ese sentido. No, pero él tenía la esperanza de que el debut de esta fuera el más alto. Sí, pero creo que no lo logró. La número 3 fue Saw 5. ¿Cuál? Saw. La de... Ah, Saw. Cerrucho. No. Yo me acuerdo que la primera... Es que la primera fue... Oh. Me la pasaron así como pirateada, ¿va? En un DVDX. Y le habían puesto Saw así con plumón. Saw. S-O. No. Ah. Pero la letra sí algo como redondosa, vea. Ajá. Ah, sí, yo a mí como no me gustan ese tipo de películas, prefiero las de High School Musical. Entonces, obviamente. De repente, como a la semana, vea. No hay suficiente mara serruchada. Agarré yo el DVD y la W de Saw parecía una U con una L. Por el tipo Saúl. De... Saúl. Y esta mierda. ¿De dónde salió? Bueno, que siempre que dicen Saw, me acuerdo de Saúl. De Saúl. Bueno, ¿y la viste o no? No la vi. La número 4 fue Changeling. Esa creo que es de Angelina Jolie, que le cambian al hijo, no, no sé, no me acuerdo. Uh-huh. La número 5... Cinco... dirigida por Clint Eastwood. Esa es oscarizable. Ah, oh. Uh-huh. La número 5 fue The Haunting of Molly Hartley, o el embrujo de Molly Hartley. Uh-huh. Hasta ahí no sigo porque la siguiente es Chihuahua. Yeah. Mira, entonces podemos decir que la mencionaste. La película más reciente, James Bond, Quantum of Solace, ya fue estrenada en Europa y ha roto... traducción, ¿cuánto sol? No sé. Oh, my God. Gracias. Omar, te estás quedando atrás con los tomas. Es una playa. Están floreciendo. Es que lo suficiente tiempo para que la Mara dijera el chiste. Solaz sería como... No, paquetes de solaz. Pero solaz de esparcimiento. Y quantum es... Está hablando de física cuántica. Ajá, o sea, que cuantificación de cuantito. Solaz. O sea, que él tiene descanso así por puchitos. Con y un televisorcito, el cuartito. No, él descansa por puchitos, así por ratitos. Me está reclamando. Este que está jugando con el iPhone. Pero aquel es... Ah, gracias. O sea, que bien poquito solaz, pues. Fíjate que vamos a ver. Ganó casi 40 millones de dólares en Europa en su primer fin de semana. Es que mira, yo te digo sinceramente, no he visto esta la última película de James Bond, no la he visto y tengo ganas de verla, pero no está en iTunes. ¿Cuál? ¿La Casino Royale? Casino Royale. Se la ve en cable la vi. Está buena. Es que te digo, yo he oído muchas y he visto bastantes críticas que dicen que este lo ponen como uno de los mejores James Bond. Es que la película... El chavo sí se ha ganado la famita de la película está bien hecha. Y James Bond ya no lo hacen así, eso de que va a ver a Q y Q cabal, mira que tengo este bolígrafo que te permite respirar bajo el agua y cabal lo encierran en una jaula bajo el agua, una onda así. O las chivadas o... O sea, es más realista ahora. Lo que me dicen es que este sí sale... Es bien realista. Que sí, este sí sale todo vergueado de repente. No es como el otro que entra una batalla contra 5,000 hijos de puta y sale hasta allá con el martini. ¿Verdad? No, ni se despeina. Este lo agarra en una escena que lo tienen amarrado chulón y lo están cachimbeando, así, torturando. El carro le da vuelta al carro, así. No, nada de que seas invisible. ¿No? O sea, lo ¿cómo más... ¿Cómo le da vuelta? Lo choca, pues. El Aston Martin. Sí. O sea, es de terror la cinta. Eso duele. Hay gore. Se le ve el aceite que le sale al carro. Y hay más trama. Y después lo reparan y lo hacen. Lo hacen manual. Se ve que lo están enmasillando. Lo hacen diésel. Esto ya cuando tardó demasiado en el chiste. Sí, ya, sí, we knew something bad was coming. ¿Qué iba a decir? que la película está buena. No, está buena, mira, es más realista. Es, yo no, pero porque no están en iTunes. No, no, es, no es tanto, creo yo, no, el actor más que la historia. Bueno, una que sí está en iTunes y la vi, y por cierto, previously on the Comic Geekos Show, hablamos de que a Brito Mann le había gustado Speed Racer y también a Julio, y yo me apunto en los que sí me gustó. O sea, yo la bien. A pesar de lo que pasa es que cabal sentí que era un género bien distinto. Es que a los niños se los van a aburrir. Sí. Y a los niños. Sí. Yo sentí que era para niños eso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo cuando la fui a ver la segunda vez al cine. Eras un niño. Que sí habían niños, porque nosotros cuando lo fuimos a ver era como a las 11 de la noche. Uh-huh. La fuimos a ver bien noche. Sí, ya lo tengo. La segunda vez que yo la fui a ver con Rick, por cierto, que sí iban niños, vos veías que los niños en las carreras estaban pendientes. Ya cuando empezaban a hablar... El Willy Willy. Y se perdían. Sí. Era demasiado largas las escenas de platicar. De no acción. Ahora, me gustó, artísticamente hablando, me gustó. O sea, siento que estaban muy bien hechas las escenas esas de paneo. O sea, todos esos efectos que ocuparon. Las carreras son increíbles. Bueno. A mí me encantan las carreras, a pesar de que ningún carro jamás va a poder hacer esas cosas. Uh-huh. Cuando las estás viendo, estás pero con la adrenalina. ¡Wow! La última carrera. Sí. Cuando al final vos ves que llega el carro. Y que yo siempre que veo esa carrera, cuando el carro hace eso, yo... ¡Oh! Siempre. No, muy buena película. Pero no se desarma. Vale la pena. Y fíjate que siguiendo esos temas, otra película reciente que me recomendó Omar en el programa pasado fue un pez llamado Wanda. ¡Primer! ¡Demonio! Ya tenemos tarea para este fin. Sí, claro. No han cumplido la. No, no han cumplido, por eso me acordé. Alquilé un pez llamado Wanda. Bueno, nunca la había visto. ¿Y a dónde te alquilan pescado? Oh my god. Y llamado Wanda. Sí, sí. Buenas, no, viejo, no tenemos a Panchito. Ah, puede venir cuando tengo un Wanda. Sí, y me gustó, fíjate. Yo me acuerdo que yo una vez la alcancé, le estaban dando en cable, pero te. Sí, hace yo 20 no, sí, he visto años, pedazos. Pero solo vi un pedazo y hoy entiendo por qué no la entendí entonces. No le había sentido. Y es que en esa época. Es confusa la trama y es la idea. Además, en esa época vos no captabas todo el deschongue de la chera malvada que es la Jamie Lee Curtis. La Jamie Lee Curtis. Que por cierto, ahí sale bien bueno. Ajá, la Wanda. Bicho, sí. Que hace, o sea, que está jugando a los dos. Ajá, sí, para conseguir lo que quiere. Entonces, en esa época vos, uno de los hipótesis no se imagina, no, creo que pasa que está enamorado con no sé quién y después está enamorado con no sé cuán. Pero no sabes, she's really playing them both. O sea, no, pero es buena la película y... Buena, al principio sí comienza lenta mientras la establecen el relajo. Ya después sí es buena. Yeah. Voy a ver, fíjate. Kevin. Gameplays la tiene. Kill me. Además, que están ahí. Salen dos de los Python. ¿Sabes el único pero que le hallé? Dos Python. Toda la película es tan viejita ya y sale tan joven y tan buena la Jamie Lee Curtis. Uh-huh. Que yo solo me acordaba la última película que vi que fue Freaky Friday, donde sale la mamá de la Lindsay Lohan y sale más arrugada. Entonces. Crisis existencial. Parecía que estaba viendo una película de efectos especiales y que la habían rejuvenecido a ella de alguna forma. Fue difícil. Yeah. Yeah. Ah, pero era bien. O sea, no sabías ir al baño, quedarte viendo en amor. Yeah. Bueno, no. En la puerta del baño. No sabías darle el Oscar a mejores efectos especiales. A los Velociraptor. No. Entonces. Muy bien, señoras y señores. Entonces, continuamos ahora con unos cuantos emails que tenemos por acá, los cuales le daremos lectura. En este momento. También un súper saludo a todos los que se encuentran en línea escuchando en vivo. Tenemos ya a 17 personas conectadas. ¡17! En el 17. IRC hay un puño de gente. Así que vamos a cambiar el tenemos a Víctor, a Rofe, a Palulo, a Lupus, a Lasker, a Johan, Fuchicoma, Ferceros, César OTG y Ángel Dumas. ¿Ferceros o ser feroz? Dicen que en México están de luto, por cierto, amigos. Acaba de ocurrir una tragedia que acaba de caerse un avión. ¿Qué? Ups. De la Secretaría de Gobernación en una vía rápida aquí en México. Ay, ay, ay. Me acaban de contar que un helicóptero con funcionarios mexicanos se acaba de estrellar. O sea, que hay aparentemente... ¿Avión o helicóptero? No se sabe, o sea, como que parece que el helicóptero fue mezcladas las noticias, pero dice que acaba de... O sea, acaba aparentemente de murió el secretario de Gobernación de México, así que... Uy, vamos a ver eso mañana también, en las noticias. O sea que, de veras, es una medio tragedia. breaking news aquí en los Comic Geekos. Nunca nos había tocado algo así en vivo, así que bueno. Ay, sí, qué mala onda. Lástima que lo van a oír aquí a dos semanas. No será breaking news. Sí, entonces. No, ¿de qué lo va? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Oye, entiendo por qué no hay noticieros a través de podcast. Sí, porque ya es muy tarde. Vayan ya, que hay una oferta. Y llegan. Ya, eso es bueno. Dos semanas. Nelson González nos manda un email, nos pone saludos nuevamente siguiendo la línea del programa pasado. Aquí les envío un enlace de YouTube a un fan film de Batman vs. Predator. Ah, el... Está excelente. Ese es medio clásico ya, el conocido, ¿cómo es que se llama? Espero que sea nuevo. No, porque te acuerdas que había uno, igual que salía de World Finest, había uno de Grayson. El que salía antes de World Finest, que al final sale Batman contra unos aliens. Sí, fue añadido el 19 de julio del 2006 en YouTube, o sea que sí es el mismo que estamos hablando nosotros. También nos manda acá, también les comento sobre una noticia que leí recientemente sobre un super geek que tiene 36 cuentas de World of Warcraft pagando $5,711 al año por estas. Así les envío, aquí les envío $5,700 cada cuánto? Al año. $5,711. Un viaje al mundo, alrededor del mundo. Ya. Un carro. Un enlace, una foto que subí al Dropio de las computadoras que tiene y un enlace al artículo. Además, escuché que Johnny Depp tiene tremendos contratos con Disney, ya que personificará al sombrerero loco en Alicia del País de las Maravillas, a Tonto en El Llanero Solitario y a Jack Sparrow en una cuarta película de Piratas del Caribe. O sea, que yo no me imagino a otra persona haciendo Jack Sparrow. No creo. Por cierto, también vi la película de Tim Burton, la del chero que se casa con la muerta. Corpse Bride. De Corpse Bride, que también el personaje principal lo hace Johnny Depp. La voz. Es que es claymation. Y nunca te darías cuenta porque de volada la voz. Porque es claymation. La hace bien en inglés. al estilo inglés. Pero. Británico. Pero en inglés. Británico. Pero bien hecho, no al estilo. Exagerado. Kevin Costner en Robin Hood. No es correcto, señor. Acepto tejando el boss. I'm Robin Hood. Dick Van Dyke en Mary Poppins, por ejemplo. Ese era lo peor. ¿No? Leo Mary Poppins. En reacción a las críticas que hicieron de Heroes en el episodio 184, tengo que decirles que esta serie me encanta y encuentro que la segunda temporada estuvo mejor que la anterior. Aunque, ¿qué? Sí. Aunque la trama se pone algo complicada en muchas ocasiones y situaciones y personajes que salen en los cómics, como fanático de estos lo disfruto mucho. Es que mira, Julio, hablando de la segunda temporada de Heroes, a la bicha, a la colochita que se llevó Petrel el futuro, ahí la dejó valiendo verga. Es una de las críticas que le hacen, no la recogió. Ajá. Por eso despidieron a Jeff Lowe. No la trajo de regreso. No se redejó. Y ese futuro ya no existe. Sí, ajá. O sea que la bicha, gran favor que le hizo llevándosela. Es que las historias están bien inconsistentes. Sí. Bueno, Aquí Josafat Gómez nos mandó un mensaje que lo vamos a leer cuando hagamos el episodio de World of Warcraft, porque es 100% cosa de World of Warcraft. Benino Mandojano nos escribe. O sea, se va a tener que esperar un par de meses para ser leído. Sí, veo. Los nuevos rostros de Kirk y de Spock. Aquí aparecen ya en Entertainment. Dándose un beso. ¿Cómo van a ser? ¿Quiénes son los artistas? Spock es Siler. Este es el Siler. Y este, no sé qué. El de Fast and the Furious. Ah, es cierto. Es como llama este cabrón, pero sí. Pero mira. Do you think he will act like this? Pero fíjate que el bicho. No, se va a dar un físicamente alien, no se parece. Pero el Spock sí. Bueno, es que el Spock, porque hay un maquillaje que lo va a hacer que se parezca, ¿verdad? Pero no se parece bastante. Pero sí las hace. Las hace como un Spock joven. Uh-huh. ¿Y crees que le saque el cerebro al aquí están los seguro otros que miembros de la de tripulación? Creo que sí. La Uhura. Chekhov. La Uhura es buena. La Uhura. La Uhura es buena. Yeah. Uhura. La Yuhoryu. ¿Cómo era la película? Yuhoryu. Bueno, así que muchísimas gracias a Benino Mandojano. David Garfias nos pone felicidades por el show de los depredadores. Ya hasta traté de comprarla, pero no la encuentro. Y me pasó la misma experiencia que a Ticomán cuando la vio. Yo tampoco había visto la nave al principio y pensaba que era otra película aburridona de guerras. Sí, y de guerras. Y qué grata sorpresa me llevé. Fíjate que yo comprendo lo que les ha de haber pasado, porque quizás es parecido a lo que me pasó a mí con From Dusk Till Dawn. yo no sabía que era de vampiro. Ajá. Ah, y cuando de repente empieza a bailar esa mujer que vos... Y que empezaron a darle los vampiros, yo... ¡Huevo! Es cierto, la fuimos a ver juntos en Mara. Ah, ¿de veras? Sí, el Beethoven. Ajá. Y yo, nadie sabía de qué se trataba. Yo no sabía que era de vampiros. Bueno, una recomendación. Me parece muy extraño que no hayan mencionado la historia escrita por Mark Millar y dibujada por Steve McNiven, titulada Old Man Logan, en la serie regular de Wolverine. Trata de un posible futuro en el cual los héroes han sido derrotados y Logan vive retirado, con esposa e hijos, y ha jurado nunca más sacar sus cartas. Si alguna vez han visto la película Western Unforgiven de Clint Eastwood, es casi idéntica a la trama, pero muy recomendable. ¡Salud, Iki! Así que gracias a Iki 83. ¿Será porque nadie se muere en esa trama? Sass User nos escribe: ¿qué onda, chicos? Escribiendo de nuevo para saludarles y, como siempre, felicitarlos por el excelente show. A continuación les envío la lista de los ganadores de los premios Scream Awards 2008, que se transmite por la cadena Spike TV, y como se darán cuenta por los resultados, se pueden dividir en dos categorías: Dark Knight Award Winners y los How Non-Dark Knight Award Winners. Y de verdad son un puño, así que no los vamos a leer en honor al tiempo. Les adjunto una imagen de la nueva novela gráfica de DC del Joker, que fue escrita por Brian Azzarello. El arte es de Lee Bermejo y Mick Gray. La misma saldrá a la venta el 29 de octubre. Para terminar, también adjunto algunas ilustraciones que realiza un artista llamado Dave Perillo, dando un singular toque a personajes de cómics, series, películas, etc. Bueno, hasta aquí mi correo y no me queda más que despedirme con el respectivo ¡salud! Así que gracias a Sass por las películas de... Ah, mira qué chivo, güey. El chavo este de... ¿Cómo fue que dijo? Perillo. Dave Perillo los dibuja a los artistas como que fueran Dexter. O sea, el estilacho así como de Dexter. Por ejemplo, la princesa Leia con R2-D2. Puro Didi. Como Yandy Tartakovsky. Ya. Está bien. El estilo está bien chivo. Lo que pasa es que son un puño de fotos. Voy a ver, las puedo poner en el dropio para que las puedan ustedes ver. Pero de ver. No, en el dropio si hay un puño de cosas, ya. Vayan a ver. Ajá. Ahorita. Las fotos de las disfraces, seguramente. Sí. David Garfias nos escribe acerca de zombies. Nos pone: me gustaría que hicieran un show acerca de los zombies, ya que los encontramos en nuestros medios favoritos. Comics, The Walking Dead, la mejor historia acerca de un grupo tratando de sobrevivir en un mundo plagado y aniquilado por los zombies, en el cual muchas veces los personajes no infectan. Es bien recurrente esa solicitud que tenemos. De zombies. Y como que no nos interesa, ¿verdad? No, The Walking Dead ya plagamos. Pero siento que seguido nos piden zombies. ¿Ya hicimos conocer tus series? Por lo menos a mí no me llaman. Dice que en videojuegos, Resident Evil, Nuff Said. Películas, existen un sinfín de películas. De las mejores es Dawn of the Dead. Pero se pueden dar cuenta que soy un fan de zombies, tanto como lo soy de los geekos. Ya tiene pensado que disfrazarse de Halloween. Iki. Sí, como dice, no ha puesto la foto. Un poco atrasado el correo. No es el correo, el atrasado. Somos nosotros que nos hemos tardado en leerlo. Eddie Dark nos escribe también: hola, geekos. Este es el segundo show de Mails y no quería perdérmelo. Además de que no publicaron los links que les pasé la semana pasada. Este es del 21 de octubre, o sea que olvídense que esto está también bastante atrasadito. Ahora ustedes se preguntarán para qué este hoy escucha les escribió. Bueno, entre muchas cosas, lo primero es que les advierto a todos los lectores de Secret Invasion que no lean Miss Marvel. Es una basura y no aporta nada a la historia. Es Time es una mierda, dice. Ese tie-in. Sí, tie-in. Ah, perdón, ese tie-in. Perdón, disculpame. Es una mierda. Dice: bueno, después de haber hecho mi servicio a la comunidad, solo me queda retomar el porqué de este mail. Bueno, la razón es que como ahora tengo mucho tiempo libre, rompí con mi novia. ¡Oh! Eddie, pero era la que te chupaba todo el tiempo. Yo no hubiera roto con ella. Bueno, sigamos. Rompí con mi novia y no tengo nada que hacer. Solo me queda pedir a los geekos este favor. ¿Y otra? Sí. ¿Podrían los geekos hacerlo? ¿Tiene hermanos? No, los geekos no te chuparemos todo el tiempo. No. ¿Podrían los geekos recomendarme algunas películas en general? ¿Algún cómic que salga de DC o Marvel? ¿Dónde puedo descargar Doctor Horrible? Un lugar que no sea iTunes. Como sé que los geekos me darán muchas sugerencias, solo me queda agradecerles de anticipo con un gran Shazam. Postdata, seguimos esperando el show sobre sus podcasts favoritos. Postdata 2, aquí algunos links. Dragon Jellion, no sabía qué es eso. Big Bang Theory, AMW de anime, y cómo sobrevivir a un ataque de zombies. Pondremos todos esos enlaces y más en el blog. Y con eso, amigos, llegamos al final de este segmento. Espérate, vamos a contestarle. A ver. Recomendamos que veas series de televisión ahorita, que aproveche. Mira, si de veras quiere acabarse todo el tiempo disponible que tiene, que empiece a jugar World of Warcraft. Ah, bueno, sí, espera. Mira. Y con eso se acabó Heroes, el problema. La Chuck. Nueva serie de Chuck, que se ponga al día a la nueva serie de My Own Worst Enemy. Yo solo he visto el primer capítulo, que está bueno. Sí, yo ya vi el segundo, está bueno. Películas o series de anime, ¿cuál estilo? Ahorita las clásicas son Naruto, Bleach, Soul Eater, y ya vamos a hablar de otro par más que tal vez le pueda interesar. Alright. Ok, bueno, con eso entonces, sí, llegamos al final de la lectura de los correos, porque si no se nos acaba el tiempo, y llegamos... Avanzamos hasta el 21 de octubre. O sea que del 15 al 21 no está tan mal. Todavía nos faltan como 70 cómics, 70 emails más, que trataremos de leerlos en la próxima semana. Y señoras y señores, continuamos con este show con el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. En la serie de Dark Horse, que se llamaba Star Wars Jedi Council, había un personaje que era un Jedi Master de apellido Vader. ¿Vader? ¿Ah? Pero no era Vader, sino era Vader. Vader. ¿Cómo lo des... lo describís letra por letra? Bates. Bates, perdón. Es B-A-T-E-S. B-A-Y-T-E-S. Ah, Bates. Bates. Okay. Baters. Master Bates. ¡Sí! ¡Oh, my God! Es cierto. O sea, crearon este título. Estaba leyendo que el escritor, Master, que se llama Bates. Randy Stradley... No se dio cuenta. Hasta nombre porno tiene el chavo. ¿Randy qué? Randy Horney. El chamaco este le quería hacer una Randy broma Rails. A su editora. Ajá. Porque él siempre que ponía algo así que... Randy Log. Que llamaba a... Que a Yoda solo le decían Yoda. Entonces la bicha le decía, no, ponele Master Yoda porque... Si no de respeto, que no sé qué. Master Obi-Wan. Master Engo. Qué puta. Entonces él dijo, bueno, voy a crear este personaje. Le voy a poner... Bates. De paja. Se llamaba... El nombre completo era... Se llamaba... Sun Bates. Ajá. Uh-huh. Entonces, le voy a poner así, y cuando ella me diga, Master Bates, la cosa es que nunca le dijo nada a la chava, pues. Y quedó el personaje. Quedó, pero nunca le dijeron Master Bates en el cómic, ¿verdad? Simplemente, hey, Bates, vení, hacé tal mierda. ¡Ey, guapota! Y desde entonces Randy sirve hamburguesas en la no, en entonces, el restaurante. Él después viene el cómic, ¡hueputa, se quedó esto aquí! Se quedó el nombre del cabrón, ¿verdad? Terminó la miniserie y feliz el Bates, me dejó jodiendo. Nice. La onda es que... Y fue el personaje más gustado. No, ya se lo quebró el general Grievous. Grievous. Así que... Fue el primero que pusieron en la lista, sí, que se le iban a quebrar. Este que se muere. Es que no pudo pelear porque le temblaba la mano con la espada. No agarraba el sable. Sí. Mira qué cansado estoy, don Grievous. Y no soy zurdo. Y solo tengo una mano derecha. Pero sí, right. Ahí se lo acabaron al pobre. Bueno, pues. Estaba cansadito. All right. Okay. Tenía Parkinson en la mano. Hey, señoras y señores, también tenemos para ustedes un... Descarga de frustración. Chiquito, sí. Se me confunden las theme songs. Yo creo que por primera vez nos vamos... Bueno, me voy a atrever a hacer una descarga de frustración contra un oye escucha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ey, sí, no, de veras. Yo creo que varias veces cuando han oído aquí que entre nosotros estamos y que vamos a dar un spoiler, por lo menos decimos danger, que vamos a dar un spoiler. Pero a veces lo decimos después. Sí, a veces se nos va, pues, pero please, más si estamos escribiendo y algo que Omar lo lee de inmediato, como en los chats o no sé en qué fue, pero yo el episodio pasado que yo no pude estar y que lo oí, que dieron un spoiler del manga de Naruto. Créanme que no se quieren meter conmigo, yo que soy el geeko que fue a defender a los geekos contra nuestros proveedores colombianos que nos querían hacer pedazos y logré venir vivo, no quieren enfrentarse contra mí. Así que, hey, no, please, cuando vayan a dar spoiler, digan que va a ser un spoiler, por favor. Que si eso a mí me sacó de onda. Sí, mala onda, man. Así que mejor ya no hagamos spoilers. O por lo menos digamos al principio, esto es un spoiler. Sí, acuérdense que quien lee los correos al aire es Omar Mann. Y es el que puede discriminar menos en qué un spoiler y qué no. Exacto. No, y más en ese caso que era un spoiler de manga. Y, o sea, nos spoilea el... Por lo menos nosotros vemos el anime. Yo creo que el único que lee manga es Stickman. Yeah. Bueno. Yeah. Ok. No, y ese es medio reciente porque acaba de ser. Yeah. Entonces, ¿de qué hay que ser el anime? De qué hay que ser el anime falta un verbo. Mm. Falta bastante. Bueno, no. Ok, señoras y señores, entonces fue la descarga de frustración. Y ahora, señoras y señores. Ok, Mara, hoy el reto es vayan a oír el episodio anterior y traten de adivinar a qué se estaba refiriendo específicamente Britón. Sí, dale. Es un otro spoiler. Sí, porque no voy a repetir yo después. Claro. Solo porque se murió. Pues sí. Señoras y señores, ahorita vamos a entrar a la carnita. Del show. Así es. Estamos hablando acerca de... De anime, al fin nunca decidimos de qué anime. Como no, mandaste un email, ya habíamos hablado. Bueno, pero son... Este ya reveló el secreto. ¿Clas? ¿Pues sí? Ahí tenemos ¿cuál portada? Secreto? Clásico, sí. Nos mandó el secreto que cierto, planeamos las cosas antes. Muchas gracias a Eddie Dark. ¡Ey, bravo! No, perdón. Nightwing. Al que lo acaban de cancelar. Sí. Está haciendo branch off, como se queda sin Paquín, va a comenzar a dibujar portadas. Bueno, uno de podcast mediocres. Uno que lo acaban de cancelar y el otro que lo acaban de cortar, ¿cómo? Sí. Oh, distinta cosa. Pero bueno, entonces... Gracias entonces a nuestro amigo. Y él es el mismo que había hecho aquella portada alterna para la orgía de series. ¿De tele? Ajá. No estoy seguro, tengo que revisar. Es que esa portada estaba buena. Buenísima. No fue el que dio el spoiler. Ya hasta nos modificaron las caras. No sé. Son cosas muy para aparte. ¿Qué queremos esconder de Britomán la identidad de ese? Oye, escucha. Por preservar. Te juro que no vuelvo. Yo siempre oigo los podcasts más de una vez, pero ese no lo voy a volver a oír. Porque no quiero saber quién fue. O sea, no capté el nombre de quién fue y no lo quiero saber. Está en Witness Protection ahorita, el pobre. Sí. En Witness Protection. Witness Protection. Protection. Así que, bueno, Tico Man, adelante. ¿Cómo vamos a hablar acerca de anime? Habíamos hablado de hacer algo. Hablar de un clásico. Hablar también de uno. Y recomendar uno nuevo, ¿no? Uh-huh. Mira, hablemos de los nuevos primero. ¿Cuál es esa mucama que está ahí? Que eso no sé. Era del inmediato. No sé, pero era bonito. ¿Cuáles son los emails que habíamos hablado? Para saber quién. Pero. Bueno, pues sí. Nos la mandaron gratis, no la hagan pedazo. Está buena la portada. Se parece a la dicha de la de Ciro no Tsukaima. Pero un poco más la de Ciro... animeadita. Animeadita. A niña. ¡Qué miadita! Bien miadita. Es que no se aguantó, no logró llegar. La carrera que le dieron un gran susto. Miadita. No, bueno. Y vamos a hacer status update de series, ¿no? Una de esas era Naruto. Spoiler. ¿Hasta dónde podemos llegar con él? Vos hasta el anime, digamos. Hasta donde estamos ahorita. Yo no he visto Naruto. O sea, okay, next. Bueno. Si podemos saltarnos Naruto, se los agradecería. Pero bueno. ¿Hasta dónde ha llegado el anime hasta ahorita o hasta dónde? Ahora estuve viendo el 73. Vi el principio del 73. O sea, ¿qué pasó? Donde terminaron los fillers. Ahí te echaste todos los fillers. No lo vi. Por eso es que no lo había estado viendo. Pónganse de acuerdo, aún es tiempo de comenzar a buscar noticias de cómics y hablo de Salta Naruto. Vale, no vamos a hablar. Habíamos puesto a Cático, Zero, no Tsukaime. No, mira, podemos mencionar en Naruto que ahorita... Yes, o sea, aquí no puede. No, es que está en la portada, así que hay que hablar de eso. Por lo menos ahorita se ha quedado en que Akatsuki, el grupo donde está Itachi, el hermano de Sasuke, que es primo, primo hermano de sí. Chinchulancha, no sé. La onda es que sí, o sea, alguien que no ha visto Brito Naruto Man no sabe qué puta liga. Está saliendo del estudio de grabación en este momento. La onda es que ellos ya están activamente buscando a todos los monstruos de múltiples colas, incluyendo a Naruto. Entonces ya pasaron los fillers, ahorita lo que está pasando es... que hay dos Akatsukis que ya entraron al país donde está la aldea de Naruto, buscándolo. Entonces, se han dividido en varios equipos. Creo que el próximo sonido que vamos a ir va a ser, te dije que no habláramos de eso. No, hijo. Y se han dividido, entonces ahorita están en misión de vamos búsqueda. Ay, es que tenés que ponerlo así cerquita. Ajá. Ay, Dios, papá, está muy bien. Es que si hablo no soy esto. Es que el tuyo 3G tiene mejor sonido. Okay. Y peor batería. Bueno, entonces se han dividido en equipos de búsqueda para capturar estos dos Akatsukis que han entrado ahí. Son de los más peligrosos que han habido. Ya a ver qué pasa ahí con ellos. Bueno, de Bleach, ¿ahí qué tanto spoiler quieren? Full spoiler. Eso o no. Sea, por mi gusto no, ahí vean ustedes. Vale, bueno, tal vez hay un poco de spoiler. También ya Bleach, gracias a Dios, ya salió de fillers. Tuvieron un filler todo. ¿Desde qué capítulo podríamos decir que salió de fillers? No sé. La cosa es que ya terminaron. Ese filler lo metieron así bien forzosamente en medio de la historia de que iban a rescatar a Orihime a la tierra de los arrancar de los de donde está Aizen, que es el malo de la historia. Entonces eso que estaba en medio de la misión de rescate, estaba Ichigo así, se da duro como hijo puta y con uno de los espada y lo atraviesa y que no sé qué y pues, medio lo cubran y va. Filler. Ah, bueno, puta. Ok, me. O sea, ni siquiera esperaron terminar una saga para meter el filler. No, cabal. No terminaron la saga. Otra cachorra. Pero mira, los entiendo, porque realmente la historia ahorita esa historia es la que está en el manga todavía. Oh, shit. O sea, que no hay un quiebre en medio. Pero por lo menos. Donde puedas meter ese filler. Pero por lo menos hubieran hecho, no sé si lo hicieron. ¿Mm? Así de que. ¡Ah, puta, le tengo que meter un filler! Me acuerdo de tal cosa. Ni mierda, sino que al final del episodio, antes de que iban a empezar los fillers, eso que en el. Después de los créditos, ¿ve? Que dicen una virgada. Entonces sale que, bueno, ok, listo, para el otro episodio. No, ya no salimos, hoy hay un filler, entonces vamos a cortar aquí. Ok, siguiente semana, filler, va. Puta, siguiente semana y están en la escuela y que no sé qué, y pasan otro vergo mierda. Y estoy la madre puta, ¿qué pasó? Qué palo. Ya terminó eso y eso que la virgada última que dijeron que al terminar los fillers fue, bueno, hey, mira, ya, en posición todo, sí, porque ya vamos a seguir con el rescate. Y comienza, ¿qué pijase? Ya terminó la pelea. Bueno. Gracias a Dios que la salvamos a la bicha. Entonces... Hasta embarazada la origen. Sí, ahí. Bueno... Y Goku a la par. ¿The fuck, man? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Goku a la par, muerto. Y Ichigo así, ay, hijo puta. Ajá, pues sí. Bueno, entonces... puta, me imagino. Goku, Iron Man, sí, así toda la mala tirado. Hasta man. Chuck Norris. Verguiado el cabrón. Bueno. Y Ulises 31. bueno, entonces ya regresaron a eso. Se habían quedado en que el arrancar número 7, no me acuerdo cómo se llama ahorita, va en orden de poder. Entonces el número 7 le había agarrado así como que, puta, tengo que ganarle a este Ichigo, porque fue con quien se enfrentó en la ciudad. Ah, el que le arrancó el brazo. El que le arrancó el brazo, que después se lo restauró la origen. Entonces quedó así como que, era como rebelde. Ajá. Entonces, él fue el que raptó a la origen. Se la llevó donde estaba Ichigo, curalo, y hoy nos vamos a dar verga así full power. Ah. Entonces. Así como cuando Goku le dio la semilla al ermitaño. Sí, así. Pelea así con uh-huh. todo y no holding back y toda mierda, ¿verdad? Entonces se dan duro. El Ichigo le logra ganar. Y justo le logra ganar y cae el arrancar número 5. Hijo de la verdad. Que es un gran paloma. Entonces. Sí, gran paloma. Con dos huevos. No, pero es un gran paloma. Peluda. Peinado camino en medio. Sonrojado de la cara. Chapudo. Cuando vio el origen me se puso así todo. Sí. Todo templado. La gran vena. Bueno. Y vomitó. Lechito. Ya, ya, ya. Llevamos al extremo este. Sí. Eso, demasiado gráfico. Ya no era. Ya no era chiste, ya era pornografía. Sí. Era la película que había. Y el traje era así de un gran overcut. De hule. De hule transparente. Sí. Con gorro. Ok, ok. Que estaba lloviendo. Es un desierto. Bueno. Pero me lo quitó. Entonces, ahí la está cagando el Ichigo porque le están pegando una gran vergada. Pero, ¿te acordás de que se encontraron con tres... chiquitillos. Unos monstruitos que fue por los que yo lo dejé de ver. Sí, bien abatidores. Y realmente, si lo vas a seguir viendo, vas a ver bastante de esos monstruitos. Que yo pensé que esos monstruitos eran inventados y vos me decís no. No, son parte del anime. Del manga, perdón. Esos dos de ellos están con... ¿cómo se llama el de lentes? Con Renji, están con Amarai uh-huh. Renji y con el Uryo, con el Quincy, uh-huh. ¿cómo se llama? Uh-huh. Se están dando duro contra otro de los espadas. Uno que se llama Noitra. Noitra. No me acuerdo qué número es, pero es un puta que es como sádico, un científico, el científico del grupo de los arrancar. Entonces, la otra que había quedado era una Hollow, así chiquitilla. Uh-huh. La que se hacía grande. Que ahí se descubre que ella era una de las espadas que la había traicionado este mismo... este mismo arrancar número 5. Grimmjow era el 7. No, Grimmjow era el 7. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? No importa, hombre. Oh, entonces... Está tan aburrido que Omar ya se puso su iPod, ¿no? Ella era la número 3. ¡Ah, esa es una que está bien buena! Se llama Neliel. ¿Qué le decían? Neil. Uh-huh. Ah, no, esa es la chiquitilla. La chiquitilla es Nel. Uh-huh. Pero el nombre completo era Neliel uh-huh. to Oberchunk. Nombre así todo raroso. Bueno, ese hijo puya se dan duro y dice, la bicha es una gran paloma, pues. ¡También! Están espadeando. Empiezan a espadear. ¡Oh, God! Damn. ¡Oh, my God! ¡Demonios, pues! Hay uno que hace una gran cuevita. Deja ver. Ah, no, va. Noitra es el número 5. Uh-huh. Está la duro contra la Nel, que era la former uh-huh. número 3. Uh-huh. Y el que está duro contra Uryo y Renji es el Sassel Porro. Un nombre así, va. Lo van a porrear. Entonces, en eso están ahorita. ¿Y Ichigo está dando contra el 5? No, ahorita está Nel, tan duro contra el... Y el Ichigo está perqueadito. El Ichigo está todo hecho mierda por ahí. En el manga sigue la pelea, pues. Uh-huh. O sea que alcanzaron al manga. ¿Eh? Alcanzaron al manga. Es que es una gran pelea. Es que termina esa pelea uh-huh. y siguen peleas contra otros de los espadas. Y después ya activa el plan Aizen. Uh-huh. Entonces lleva a los demás espadas a la ciudad de Ichigo, pues. Yeah. Y ahorita se están dando duro en el manga. Los de las 13 casas, todos los capitanes, uh-huh. contra los espadas que están ahí remanentes. Sí. Entonces son peleas bastante buenas. Okay. Vamos a retomarlo. Ahí estamos. no sé, ¿cuál es el otro? Habían pedido Soul Leader. Ahí tal vez Bertomán puede. ¿Dónde nos habíamos quedado de Soul Leader? Al principio, creo que son los primeros 10 o algo así habíamos visto. ¡Jueputa! Va por el 30 y algo. 31. Resuma. Se la resumo. Bueno, ¿spoiler free? ¿O full spoiler? No, tratemos de hacerlo spoiler free para... Está bueno. Es que acuérdate que estas son series que todo la mala la... Mira, ahorita Soul Eater... puede consumir a distiempo. Soul Eater realmente es una serie que se recomienda increíblemente. Bastante gente he oído, así de los que ven... De los que ven anime y que no oyen a los geekos, que ellos me la han recomendado a mí. Uh-huh. O sea que es una serie que está teniendo bastante, bastante empuje. La serie se ha movido bastante. A mi manera de ver, terminó la primera saga. Sí. Terminó la primera saga. Sí. ¿Verdad? Porque lo que era el malo principal de la primera, que a media saga te hacen saber el plan que tenían para despertar a este demonio, pues esa saga prácticamente terminó. No le voy a decir cómo terminó ya, que no le voy a dar spoiler. No como otra gente. No como otras personas. Y ha comenzado... Conta que no lo dije yo. Y ya comenzó la siguiente fase. Me atrevo a decir que no hubieron fillers entre medio, ¿verdad? Porque hubo un filler, pero entre medio de la... O sea, no entre medio de los dos. Un episodio de filler, ¿verdad? Ajá, o sea que... Y mierda, por cierto. Y la segunda empezado. Se propone, la segunda, si querés decirle, serie, fase, capítulo, ha empezado, y a mi gusto, ha empezado bien. Mantienen los personajes originales, hay nuevos personajes que a mi gusto, todos me han caído bien, es que todos son unos chivazos. Uh-huh. Sí, la verdad, no hay ni un inútil ahí. Cabal, incluso se han visto cosas diferentes como armas que pelean ellos solos, que no ocupan a ningún humano que porta armas, si le queremos llamar así. Y están cayendo, sí, en el mismo cliché de que malos recurrentes que supuestamente ya estaban muertos y de alguna manera encontraron un camino para regresar. Sí, que a menos que se vea el cadáver, ¿no? Bueno, en este caso se veía el cadáver. Se vio el partido en dos. Sí. ¿Verdad? Y regresó, pero ok, está bien. Para mí se está moviendo muy bien la historia, va rápido, la mayoría de episodios con bastante acción, peleas constantes y misterios que espero que algún momento les resuelvan. Así es que sí, para variar, recomendada al 100%. Nice. Bueno, siguiente tenés acá One Piece, tico. One Piece, puta, parece, fíjate que hablamos de One Piece hace... De One Piece hace. One Piece. Hace como dos años. ¿Qué es esa? Qué puta. Ese es un episodio completo. Ya. Yeah. Pero yo lo que me sorprendo ahorita, si veo One Piece, para los que no saben, es la historia de una tripulación de pirata que en una tierra alterna, que es casi chispas. Todo océano. Me acuerdo que tuvo que era un arte todo extraño. Tiene un cabrón que anda en chancleta. El héroe anda en chancleta. Bueno, chancletas y gorro de... Y anda un sombrero de paja. Sombrero de aniceto. O sea, si es que anda vestido puro Gilly. Sí. Sí. A mí eso es lo que me sacó de onda de entrada de One Piece. Pero, era un diseño de arte bien, bien extraño. Bien extraño. Pero la cosa es que lo que me sorprende, ya viéndolo así de corrido, digamos, ajá, que ahorita van por el episodio como 400 casi, es que la historia se amarra súper bien. O sea, no es algo como que se estén sacando de la manga un montón de cosas, sino que te van revelando cosas que medio te mencionaron algo hace 40 episodios del manga y ahorita dan fruto. Como lo de Futurama. Lo del... Sí. O eso sea, me pantalló a mí. Súper bien planeado. Pues. O sea, por ejemplo, para darles un caso, se encontraron con una chava... creo que cuando dimos el resumen de la primera... en el 16. Sí, en el 16. Se encontraba una chamaca que se llamaba Nico Robin, que era parte del grupo de los malos de esa época. Uh-huh. Que es cuando empezaban... Ustedes es como cuando chocas un carro que ni con Robin te sale el viejazo. Vamos a bajar los perros con el toma. Sí. Los malos de esa época se llamaban Baroque Works, algo así. O sea, para que vean más o menos por dónde va la cosa. Entonces se encuentra con ella. Era, ¿cuánto me sirvió a mí la referencia? Sí, no, ya estoy clarito. Para los que han visto la serie, sí. Ah, ok. Se encontraron con ella. Ella resulta que los empieza a ayudar de los malos y los empieza a ayudar. En aquel entonces. Ajá. Uh-huh. Ella se revela que tenía sus como su propia agenda. Así ella hacía lo que electrónica ella, o del Idris. Ella un ocupaba iPod, la de 1998. Ah, sí, O sea, tenía sus propios planes aparte. Había esperado que se repitiera la fecha. Ah, la fecha, sí, que coincidieron. Era el del 99. El Y2K, la jodida. Entonces, al final se une a ellos. Pero como que no revela mucho de su pasado. Después pasan otra saga. Eso que otra saga que se dan duro contra otro super malo. Y ella con ellos. Ella con ellos, así de aliada. Y después hasta la siguiente saga revelan ya la historia de ella. Y que... A mí se me hace que los escritores dijeron... ¡Se nos olvidó contar de dónde salió! ¡Me exclamo! Que regresó, que estaba de vacaciones. Eymar, ¡ey, estos capítulos! ¡Ay, los vamos a traer un paso de tiempo! Se traspapelaron esa saga. Bueno. Como que sea McFarlane. ¡Qué puta! En el baño está. Bueno. Entonces, hasta ahí revelaron que la bicha había sido la única sobreviviente de una isla de arqueólogos que descubrieron un secreto que el gobierno de ese mundo quería mantener oculto. Entonces mataron a toda la madre de ella, ella fue la única que salió. Había pasado toda su vida huyendo de la ley. Y que por eso ella se había hecho bien desconfiada de todos los grupos en que estaba. Incluso había, ella solía hasta traicionar a su gente antes de que ellos lo traicionaran porque ella estaba tan acostumbrada a que la traicionaran, porque tenía ella una niña de 8 años con una recompensa de 86 millones o algo así para la captura. Entonces, la captaremos con la mini grabada. Espérate. O sea, son piratas que no tienen un lorito, tienen una cacatúa. Ah, una guarachele, decimos. ¡Oh, Dios mío! como la de Vareta. Sí. Una guarachele. Algarrobo. Bueno, entonces... Algarrobo. El perico de... ¿Cómo se llama? El pirata de Roy Rang. De Perro Muerto. Ah, Perro Muerto, sí. Bueno, entonces... Pero todo esto... Si ves el desenlace de esa historia, ya te habían... Ya te lo habían, las bases ya estaban. Ya estaban hechas, pues. Entonces, okay, ahorita que se unió al fin ya oficialmente a ellos, porque en esa saga ella los traiciona. Uh-huh. Los traiciona para protegerlos, porque esos son los primeros en que ella confiaba y dijo, no, mejor me alejo de ellos. Para no cagarme en ellos. Hago un trato para que los dejen solos y yo me entrego y me voy a la prisión esta ultra super secreta del gobierno pero por lo menos ellos están vivos, pues. Entonces, ellos les vale verga y a pesar de todo la van a rescatar y se hacen enemigos del gobierno. Ahí ahorita te han revelado cómo está armada la política de ese mundo, básicamente en el océano donde están, que se llama The Grand Line. Está el gobierno del mundo, que tiene sus generales. Aparte de eso, ellos tienen una serie de piratas, son como 7 piratas, que son los Shichibukai. Shichibukai. Que son piratas que ellos han capturado y que están colaborando con ellos para capturar a los demás piratas. Pero les dan su autonomía. Entonces, ahorita el Luffy, que es el líder de estos piratas de One Piece, los Straw Hat Pirates, se han enfrentado contra varios de los Shichibukai. Y entonces, al ganarles, han desestabilizado el balance de poder, porque estaban bien parejos todos estos piratas y el gobierno con los demás piratas que están en Grand Line, que son los esos, digamos que son los independientes, son los malos, digamos. Puta, yo todo te estoy entendiendo, tío. Ah, pues sí. Entonces, al derrotar a los piratas aliados al gobierno, le están dando ventaja a los piratas que no están aliados al gobierno. ¿Estás hablando de Obama o de McCain? Las erecciones de las estadounidenses. Las erecciones, más bien. Ah, que hijo de puta, cagaron con la gente. Sí, cabrón, de paloma la voz. Es que te juro que ahorita, podría ser, podríamos estar hablando de eso, podría ser. Bueno, cosa, porque no sigo la serie, ¿verdad? Se ha hecho un gran despido. Uh-huh. Eso es todo lo que tienen que saber. Para no hacerles largo el cuento. Bueno, ¿la recomendás o no? Sí, sí, bastante. Aquí, lo malo es que... Pero comencé a verla del capítulo 1. Sí, no. Es el problema. Sí, no, yo la comencé a ver desde el capítulo 1 y me abatió. ¿Hace cuánto? Vi como 4. No, la pregunta es... ¿A qué personas le recomendaría verlas? ¿Qué otras series se parecen para que la Mara las pueda asociar? Es que en el estilacho y todo es bien Dragon Ball, fíjate. O sea, en el tipo de historia. Tipo de historia, tipo de mundo en que existen. Porque de repente ves Mara mitad hombre, mitad animal, ahí tranquilo, caminando. Pues, okay. Lo que pasa es que es un mundo de fantasía, bien Dragon Ball. Yo te digo, a mí, repito, quizás un poco el arte y el diseño de personajes es lo que a mí no me capturó. El arte y el diseño de personajes es bien, bien único. O sea, no lo puedes poner a la par de. Que es más tirado a un tipo de animación, aunque no es el caso, pero es tirado a un tipo de animación viejo. No. Así lo siento yo, por lo menos esa fue la impresión que me dio. No, realmente no, sino que es bien único. Ponerle que Akira Toriyama tenía su estilacho, pero. Uh-huh. Tenía muchos puntos en común con el anime tradicional. Correcto. O sea, veía Ranma, veía eso, anime. Uh-huh. Pero este lo ves desde la forma del cuerpo de la gente. Es un poquito más caricaturesco que el anime normal. Sí, es más caricaturesco. Digámoslo así. Así que, pero acción y todo, o sea, peleas sangrientas y todo, pero nadie se muere. Ajá. O sea, los malos los capturan. Hay muertes, sí, realmente, pero todas son... Todo te cuenta. Ah, no, este mató a 15.000 gente. Pero no lo ves. ¿Y dónde están los 15? Ay, ya los enterraron. Sí, no, ya están ya todos. Ya se los dieron a los tiburones. ¿Y quiénes eran? No los conocía. Cabal, algo así. Porque es más kid-friendly, digamos, en ese sentido. Bueno. En ese sentido, ¿verdad? Porque siempre hay esta fanservice. Va. All right. De las nuevas... Clásicas... Esas son las clásicas, digamos. Uh-huh. ¿Vos tenías una? ¿Cold Gas? Vamos a hablar un ratito para que el tico más se tome su bebida carbonatada. Fíjate, yo voy a tratar de volver a entrar en la conversación. Ordenar los pensamientos. Aquí comenzamos de cero, Brito, así que aprovecha a entenderla. No te va a gustar, pero igual, entenderla. Fíjate que con el ánimo de traer algo de material y poder colaborar en este anime. Ánimo de anime. Sí, de anime y colaborar en este programa. Ánimo de anime, animal. Decidí buscar un anime que nadie hubiese visto en el mundo, nunca. Ni, el autor, ni el autor lo vio. Ni en Japón. ¡Demonios! ¡Nos descubrieron! Made by Julio, una servilleta. Una servilleta. No, montón. Pero que la vas pasando así. Sí, eso. O sea, tuve que ir a comprar la resma. La servilleta. De Subway. Y la mamá ahorita. Y la servilleta. Chuca, no, tenían que ser de Subway, acuérdate. Podrías haber comprado papel higiénico y lo ibas cortando los cuadritos. Bueno. Entonces encontré una serie que recomendaban que se llama Code Geass. Yeah. Ah, los pantalones Geass. Es un pedo frío. El nombre completo es Cold La Revelación. La Revelación. La Revelación. No. Es que es de un relevo, vea. La Rebelión de Lelouch. ¿Ah? Se pronuncia algo parecido, así que no me piden ni que lo deletreen. Lelouch, ese hizo un teorema de algo, ¿no? Se suena matemático. No, ese era un profesor que tuvimos en la U, Lelouch. Lelouch. A mí no me dio clase. Para mí sí. Y el sensei también. ¿Te si acuerdas? Le dio clase al sensei, me tenía que haber dado a mí. No era Larouche. No. Bueno. El pequeño Larouche. Es un puta chiquitísimo. El más chiquito que yo. Se trata en una historia alterna de la Tierra donde el Imperio Británico nunca fue derrotado, creció, mantuvo la colonia en América. Uh-huh. Pasó su sede de gobierno a América con el tiempo y siguió siendo nunca llegó a ser una monarquía constitucional, sino que se mantuvo como un imperio, con una estricta separación de clases, y al punto que en el año equivalente del 2060, el mundo está repartido entre tres grandes imperios con unas pocas naciones que son independientes. El imperio se llama el imperio de Britania. Britania. Britania. Britonio. Están los britos, sí. Es el dueño de toda América, es parte de Asia, del sur de Asia. ¡Qué palomas! ¿Y de Asia puedes ir a Quijabar? El otro imperio. No, que me lo traigan. El de Europa y el tercero es el de China. Pero eso es, vale riata. Lo interesante es que Britania invade Japón, que se había mantenido como nación independiente y era importante porque es la única que tiene un yacimiento minerales o domina el 80% de yacimientos minerales. Casi, yo dije Japanium. La aleación Z, dije. Ah, pero no, es un metal que se han inventado, qué raro. Que se llama adamantium. Utilizado para hacer superconductores. La cosa es que... Ah, o sea, corredores de carros. Hamilton. Schumacher, Hamilton. Eso es lo normal. No, Meteoro y el... Meteoro. Y el X. Ah, sí, sí. Ah, qué palo. Salud. Ah. Lo mataste en el estornudo. Pero como que lo mataron. Le apoyaron por allá. Me elevó, sí, ventaja, lo mataron. Damn you. Bueno, ok. Así que. Entonces, habían hecho a los corredores. El anime inicia con que el imperio conquista Japón. Que es una guerra de un mes. Porque en lugar de atacar con tanques. El imperio ya tiene mechas, que llama Nightmares. De la seca de la meca. Pero con K, no pesadillas, sino que Nightmares. Ah, de caballeros. De caballeros. De caballeros. Son mechas, no son gigantes, sino que se comparan mucho a los de Gundam en tamaño. ¿O sabes a cuáles más? Un de poquito escaflón. A los de Scaflone. En cuanto a tamaño y las armas que utilizan. Espada. Ocupan espadas o lanzas y tienen unas armas que tiran del pecho que son una especie como proyectiles. Como la Afrodita. Amarrados a una cuerda súper especial porque lo retraen de regreso. Como cuando Mazinger le puso las cadenitas a los puños. Algo así, solamente que ahí se nota que tienen un motor, un rotor que le hace zzzz y la jalan de regreso como que fuera una caña de pescar. Agarró uno grande. Un gran yoyo. El imperio, una vez que conquista Japón, lo primero que hace le cambia nombre y se convierte en la Área 11. Y a los ciudadanos, a los habitantes japoneses, ya onceavos. No son japoneses, hoy son los onceavos, son de 11. Todos viven los en onceavos. La pobreza. Son nadie quiere ser el Área 69. Son ciudadanos de segunda clase. La de 8. Y solo los nobles son los que tienen todas las prerrogativas y gozan de privilegios en la nueva sociedad. Tienen a los mejores, a los mejores culitos. Y tienen un montón de mara del imperio que los mandan a Japón, a la Área 11, para que sea la nueva clase dominante. Sí. Hay un regente que es el príncipe, el hijo del emperador. El hijo del rey y el príncipe. Y tiene un gran ejército, obviamente. Regente. Hay unos pocos terroristas que son aún como la rebelión. La rebelión. Pero más que ser una rebelión un movimiento de resistencia, se han quedado como terroristas, que van a poner bombas, matan gente, civiles que no tienen nada que ver, pero atacan muy poco a la armada, al imperio. Comienza entonces el primer episodio con que el background te lo dan como en minuto y medio, te narran todo eso. ¿Y por qué vos no? Porque ustedes... ¡Ah! ¡Por culpa de nosotros ahora! ¡Por culpa de ustedes! ¡Correcto! No. Gracias. Ok. No, vaya, one down, falta el Brito. Pero es que mi venganza. ¿Yo qué he hecho? ¿No me van a hablar ustedes? Pues sí. No, pregunten. No importa, no importa. Pues no, sí, no, la vale. Rebelión. Pues hay una rebelión. Entonces, asumo que hay una rebelión. La historia comienza con que... Asumo, ¿no? Unos terroristas roban un cargamento del ejército que resulta... Ellos piensan que es un arma, más es un experimento secreto que están llevando a cabo en Japón, que no le han informado al resto del imperio, y resulta ser una mujer que está encerrada en una jaulita, en un domo, que cuando escapa la hieren mortalmente, y al héroe, el que resulta que va a ser el héroe de la película, le dice que si ella le ayuda... Si él, perdón, le ayuda a ella a cumplir su sueño, ella le va a dar a él un poder y le va a ayudar a sobrevivir a esa emboscada. ¿Ser abogada? No. Entonces le da un poder al que se le llaman poder. Después, es el título del anime, que es Geass. Le da un poder mental que él, si ve a una persona y le ve en los ojos, como que lo quería matar. Al sensei le pasó a mí. Sí. Yo le di el oso que me quería matar. Puede hipnotizar. Puede hipnotizar a la gente y obligarlos a que haga su voluntad. Pero hay una serie de condiciones. Los tiene que ver, tiene que estar a una distancia máxima como de 90 metros. Si se le ¡puta! ¡90 metros! Solo puede... Si se le salen del radio de acción, pierde. No, pierde. Ah. Solo puede convencer a estas personas que hagan su voluntad una vez. Una vez que ya los haya hecho hacer algo, no los puede volver a... No hay reenganche. No hay reenganche. Vas a ser mezclado para toda la vida, va. Te presentan al fulano como un gran estratega. Es un joven, es un estudiante de high school, del equivalente de high school. De la UCA, sí. Es, pero un estratega que lo pones a la par del fulano de Death Note. Ah, puto. Y desarrolla una personalidad muy parecida a la de él. Porque es un... Megalomanía. No, es un antihéroe. Porque él no está buscando la justicia. Quiere venganza. Deshacerse del imperio, sino que él quiere la venganza. Porque el imperio tiene la culpa, y el emperador específicamente, y algunos de sus hijos, de la muerte de su madre, y que su hermana quedó ciega y paralítica. Entonces comienza la historia a desenvolverse de que hoy él ya tiene un poder con el cual comienza a atacar. Y en los primeros 5 episodios, Marta el Príncipe. Marta, está a cargo de la Marta. A cargo de Japón. La de Jamerto. Entonces... Oh. Manda en sustitución a la otra hermana, una princesa, pero que es... Está bien buena. Que es una guerrera. Está bien buena. Más o menos. La serie no tiene nada de fanservice. El arte es muy bueno. Por lo que él no ocupa... Él solo sale... En un episodio ha manejado un mecha. Los demás, él es el estratega. Él hace lazos con la resistencia... Y las operaciones que establece, no hay muertos. Como decía, algunos de ustedes morirán, pero ese es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Sin embargo, te balancean la serie con acción porque su mejor amigo pertenece al ejército del imperio, es piloto. Él sí sale manejando mechas y le han dado el mecha más avanzado, gran paja. Al mismo tiempo te manejan un montón el conflicto que hay de clases, el hecho de que los japoneses pueden optar a lo mucho a ser ciudadanos honorarios, que vienen siendo como de media clase. Uh-huh. Él mantiene su identidad secreta y sigue yendo a clases al high school entre todos sus amigos. No se lo revela tampoco a su hermana. Se da a conocer que él tiene ascendencia del imperio. Él realmente es de la nobleza. La fulana que muere en el primer episodio, que le dio el poder, que era una fulana de pelo verde, después revelan que está viva. De alguna forma sobrevivió. Eso no me lo veía venir. Y se va a esconder a la casa de él y se queda viviendo con él. Se esconde del ejército porque la andan buscando. No te maqueas. Y te dicen que no es un experimento del ejército, sino que ella fue capturada por el ejército y querían explotar su poder. Y que ella se lo puede ceder a otras personas, pero el poder se manifiesta de diferentes formas. Si le da un gas a alguien más, puede que sea incendiar gente. Dicen que todos son de tipo mental. Son como relacionados a algo mental. Sí, pero ¿quién es? Puedo mencionar de que la primera temporada tiene 25 episodios y es una historia autocontenida, porque a la segunda temporada sigue la historia, pero después de un gran... logro que hicieron. Breaking news en este momento. Nuevo presidente en los Estados Unidos. Barack Obama ganó. Ya llegó a 270. 297 electoral. La noticia está relacionada a los cómics porque salió en la portada de Savage Dragon hace poquito. Pues sí. Yeah. No, 324. ¿Quién salió en la portada? Barack Obama. Sí. ¿Qué? ¿Y por eso no? ¿Eh? Según CNN, según CNN, no, ahorita que acabo de revisar. Según Yahoo, 324, dice aquí, mira. Y eran 270 los necesarios. Sí, no, se pasó. Sí, se pasó. Bueno. Okay. Landslide, claro. También hay un manga, pero el manga surge a raíz del anime. El anime es original. Reversan el orden natural de las cosas. Al revés. Y para sacarle provecho, los diferentes volúmenes que han sacado, porque la producción de manga ha sido más fructífera, varían la historia. Y de repente han sacado algo en los 1800 y ponen a los personajes en esa época con menos tecnología. Perdón. Es que está mala, está poniendo. A ver si no llega el anticristo, perros y gatos viviendo juntos. La histeria, un cacaclismo. Un cacaclismo está cagando. ¿Cómo que? Sí, un cacaclismo sería. Sí. ¿De cacatúas? Cuando te vas en... No, cacatúas. Cuando te vas en caca. Churri generalizado todo. Sí, cabrón. Perdón. Para los que están interesados, ya hay versión doblada al inglés porque se cedieron los derechos a Cartoon Network. Yeah. En abril de este año inició la primera temporada en Tsunami. Pero no, ya cancelaron Tsunami. Tsunami, perdón. Pero el 2 de no, tal vez como espacio, pero... La serie sí. Pero la serie sigue porque el 2 de noviembre comenzó la segunda temporada. Que tiene, ¿qué? Hoy 4 de noviembre, dos días de estar dando. Ha ganado numerosos premios. ¿Es largo el episodio o tiene dos días de estarlo dando? Sí. Oh, es que lo repiten bastante. Espérate, es el botón aquí. ¡Toma! Ha ganado numerosos premios en Japón. Y tiene lazos comerciales. Han vendido derechos para utilizar... Sí, vendido tiempo para utilizar marcas en medio del programa. Se sale Nike. Todo. No, lo que sale es Pizza Hut. Una de las principales, la de fulana de pelo verde, por cierto, que ya está viendo. Me encanta la Pizza Hut. Manda a pedir comida y de repente aparece la motilla de Pizza Hut con el logo. Y digo, cuando vi eso, y sale la cajita y... O sea, que en Japón también salió Pizza Hut. Eso es la versión gringa, nada más. No, esa es la versión japonesa, porque la versión internacional borran los logos. Los derechos están... O sea, solo es para Japón. Es solo para Japón está ese trato. O sea, en el señor Torres está con logo. Si ves la versión japonesa, sí. Ya la versión internacional ya es Pizza Cup. Pizza House. Fíjate que no le dedican mucho al aspecto cómica. Tienen un par de cosas simpáticas en un episodio. Y de los primeros 6, solo uno fue dedicado a un tema así cómico totalmente. Que al final no se ha creado un casco para que no lo vean. Es un filler. Es casi un filler. Y un gato se lo pone entonces y se lo roba. Entonces, y anda corriendo un gato callejero. Y anda todos los compañeros de high school detrás del gato porque piensan que se ha robado el diario de él. Entonces quieren saber sus secretos, especialmente las chicas. Y más no saben que es el casco y él anda preocupadísimo por recuperar su casco para que no sepan que él es el que se haya dado en llamar Zero, con Z, Zero. Zero, yo soy un personaje secreto. Así que esa es la recomendación de Julio. De Julio. Para esta serie. Sí, bien. Está bien, buenísima, buena recomendación. Bueno, una que vimos hace poquito, que por cierto, en el diario la viste. En el diario local. Local la recomendó. Que se llama Zero no Tsukaima. Que trata de una. Un mundo mágico, así como lo contaba Julio. Que básicamente es una copia fotocopiada de Harry Potter. O sea, es una escuela mágica y el headmaster de la escuela es igualito a Dumbledore, solo que más pervertido. No es cular. Y... O sea, parecerá Gandalf. Ah, sí, sí. Las hacía con las chicas el Gandalf. Bueno, la cosa es que en esa escuela, como que la magia, hay como 4 distintas ramas de la magia. Están los que controlan agua, fuego, tierra y aire. Entonces... Se acomodaba. Después te revelan que había un quinto elemento que era una chica void. Bien buena. No, the void. El vacío. Pero vacía, eso te lo revelan vacía. Hasta mucho después. O sea, es un vaso bien delgadito. Dentro del currículum salía que la que tenían que hacer una como ceremonia en que invocaban a una criatura que iba a ser su familiar. O sea, su mascota. Su mascota, digamos. Pero es una mascota mágica, supuestamente. Sí, que les complementa sus habilidades y etcétera. Entonces, la bicha esta, que de apodo le decían la cero, porque no podía hacer ni una magia. Todo lo estallaba o le salía mal. Entonces, ella cuando hace la invocación, de repente, en vez de salir un animalito, así, sale un chamaco, un japonés. Y esto es en una tierra alterna, pues ellos no saben ni qué es Japón. Entonces sale el bicho y puta, y eso sí medio lo tratan un poco realista porque él no entiende lo que está hablando la gente y nadie entiende lo que le está diciendo, pues, sino que, puta, ¿dónde estoy? Pero dice, bueno, llamaste a un humano, parece ser un plebeyo, pero ni modo, es tu mascota, vos lo llamaste, tenés que sellar el contrato. Entonces ella lo besa, porque esa es la forma de sellar el contrato con la... Y el hijo puta dijo, no, pero por esta página. Pero besame esta. Entonces Muy convenientemente también le hace otro hechizo donde de repente le entiende el idioma que están hablando en ese mundo. Pero la cosa es que él queda como la mascota de la bicha. Hace de caso, ajá, que es el búho de Harry Potter. Ok. Uh-huh. Entonces, la bicha lo trata como perro, pues así, lo tiene durmiendo en el suelo. Ya habíamos hablado, ya nos había contado, creo, de este anime, ¿no? Sí, pero fuera del aire. Entonces, la chavita, eso, que, bueno, ella en su cama y se va a cambiar para la noche y se chulona enfrente de él porque le vale verga, pues no. Lo trata como mascota. Uh-huh. El bicho, por alguna razón, no, eso sí, no termino de entender por qué, pues le toma algo de compasión y cariño a la chava que lo tiene como esclavo. No sé. Ajá. O sea, ella la mandaba a la mierda, pero bueno. Y la empieza a ayudar. Ok. ¿Y qué más le queda? Pues, realmente lo tiene así como... Y no te puedes escapar porque... ¿A dónde vas a ir? Este mundo no es para ti. Yo soy la única que te va a cuidar, te va a dar comida y todo eso. Claro que lo tiene comiendo sobras. Lo tiene durmiendo en el suelo. Ni una sábana le da... Eso sí no lo entiendo, pues. Ajá. Pero resulta que... Hay en el reino donde están ellos, hay fuerzas que van en contra de la monarquía y quieren derrocar a esta Mara. Y esta chava, como todos los magos, son todos los que tienen poder mágico son realeza, son nobleza. Son nobleza. Entonces, ella... Échala para parroquiala. La cero, esta... Chavita es amiga de la princesa del reino. Entonces, la ayuda. Uh-huh. Y se mete en el conflicto este político y ahí va como que ganando también más estatus el familiar este, porque al momento que se dé el contrato, se descubre que le ha dado una habilidad extra. Que él, con tocar cualquier cosa que sea un arma, cualquier cosa, él sabe instintivamente cómo usarla y la puede ocupar bien. Entonces le dan una espada y el vaso, ¡hue puta! Yo nunca he usado espada. Ajá. Y le dan una espada decorativa y él es todo mandrio. O sea, no la puede utilizar. Pero sí una espada para, huevos, matar gente, esa sí la ocupa súper bien. Tal vez no vamos a revelar lo último de la serie, pero sí. Algo que sí podemos decir es que él descubre que no es el único que ha pasado por un portal. Ah, wow. Ya, o sea, entre objetos y gente que han pasado por ahí antes, pues. Ok. Está simpaticona, pero no es así como gran épica que yo les vaya a recomendar mucho. Sí, no es una gran recomendación. Tal vez lo que agregaría yo, que es usa mucho comedia, es bien cómica. Es bien cómica. Es poco seria. Los compañeros de la escuela al principio caen mal, al final terminan cayendo bien. Está la nena exuberante que su objetivo es llevarse a la cama a cuantos compañeros pueda, la ninfómana, y le pone la vista al fulano este y él no le hace caso. Bueno, la mucama esa que está ahí, que se le avienta, pero con todo. ¿Qué? ¿La mucama qué? Que ya para la tercera temporada le dice, bueno, te va a servir comidita y le va a servir comidita solo en delantal. Mm. That's it. Lástima. Avisa. Uh-huh. Episodio maldita censura. Está el niño lindo de la clase que en vez de varita mágica anda con una rosa. Entonces es el culero de la clase. No, porque es mujerido. Es un Don Juan. Puta. Ah, bueno, pero la rosa es para hacer a las chicas. No, es que es su varita mágica. Se las pasa por. Y anda con. Las engaña a todas porque anda con todas al mismo tiempo. Yo algo que sí puedo decir, yo he visto la primera temporada y la tercera, que según entiendo la tercera es casi todo filler, pero entre las dos temporadas, ponele que son 12 episodios por temporada, uh-huh, y episodios que sean de la historia, que sean de acción, tal vez unos, la tercera parte, todos los demás son como tramas así medio virguitos, sí, que se meten en un sudeschongue y que bueno. Entonces, es bien light, realmente. Si quieren ver algo así medio simpático. Un montón de fanservice. No es light, cómica, bastante. Pero no es para niños. Eso sí. Y uno de los chistes recurrentes es que el fulano le lava la ropa a ella. Alto, sí, y siempre los, pasa los panties. Las panties es lo que le pasa lavando todo el tiempo. Y se hace experto, dice. En lavar panties. Sí. Sí, en una de esas hay una... Dicen, bueno, vamos a mostrar las habilidades de todos los familiares. Ah, yo puedo lavar tu ropa interior enfrente de toda la mara. Me he hecho experto. Bueno, otra serie, tal vez la última, rapidito, es Toaru Majutsu no Index. Esta Toaru Majutsu no Index es una serie basada en manga del mismo nombre. Esta trata de que en el futuro de Tokio, en el año 2020, Tokio, parece que hay una ciudad dentro de Tokio, o sea, hay una ciudad dentro de la ciudad, donde se es una ciudad academia, donde se concentran gente con poderes mentales. Entonces los tienen clasificados en rangos. Está los nivel 0, que son los que no tienen poder, casi, y están los nivel 5, que son súper poderosos. El protagonista es un chamaco que es un nivel 0, pero se le ha dado esa denominación porque realmente no saben cómo clasificarlo, siempre da problemas, porque su poder, su habilidad es que si toca algo con su mano derecha, o sea, él puede nulificar otras habilidades con la mano derecha. se le va para el baño y de repente... Ay. Tiene que usar la izquierda, pues. Ni modo, tiene que ser ambidiestro. Sí. Bueno, pero, por ejemplo, si viene una chava con poder eléctrico, la tira un subrayazo, solo pone la mano y le anula el rayo. Ah, ok. En una de esas descubre una chavita que está en el balcón de su casa. Bueno, en su apartamento. Y él fue puta, y esta bicha como llegó aquí. Y resulta que es una chavita que dice que viene de una sociedad mágica. O sea, en este mundo no solo está esta mara que son con poderes mentales, pero es científico el poder. O sea, es basado en leyes naturales. En ciencia. Pero, por otro lado, hay un movimiento de gente que no tiene poderes mentales, pero dicen, no, nos tenemos que defender de esta mara que tiene poderes mentales. Entonces empiezan a desarrollar magia secretamente. Entonces, esta chavita es parte de esta sociedad mágica. Ella no tiene poderes mágicos por su lado, sino que en su mente han grabado, porque la habilidad de ella es memoria perfecta. Entonces, en la mente de ella han grabado 103,000, ¿cómo se dice? Libros mágicos. Uh-huh. Entonces ella es una biblioteca andante de libros, pero le han puesto como que es seguros para que no se salga del poder de esta sociedad. Entonces, a intervalos de un año, le tienen que borrar la mente. Me recuerda el de Ringworld. Ah, el Rincewind. Rincewind. Rincewind. Que tiene un hechizo en la mente. Un hechizo en la mente y que... Pero no esta tiene 103,000 libros completos. Entonces, a intervalos de un año, le tienen que borrar todo el 15% del cerebro que no está utilizado por los libros que ella ha memorizado. Entonces le borran todos los recuerdos de que ha pasado, la gente que ha conocido, todo eso. Y la tienen como dependiente. Todas esas mierdas que no sirven para nada. Todas esas mierdas que no sirven para nada. Sí, cualquiera. Entonces, El chamaco, cuando la encuentra, la bicha esta, descubre que ella había huido de esta sociedad y faltaban solo como 3 días para que le volvieran a borrar la mente. Y si no le borran la mente en ese periodo, pues se muere. Entonces, ahorita está empezando la serie, van por el quinto capítulo y básicamente están viendo el chamaco este por compasión, está viendo cómo le puede anular esa condición que le han puesto para no tener que borrar la mente. Y ahí va. No sé a dónde va la serie, realmente no me he querido spoilear haciendo mucha investigación, pero la animación está muy buena y wow. y está, tiene buena mezcla entre acción y acción, comedia, fanservice. Mira, hay una espadachina que sale ahí que está bien buena. Pero no es así como... Ah, la que me enseñaste. Sí, sí. Uh-huh. Pero no es así como que veas calzonazo y todo. Así. No, nada. Nada de ese estilo. Pero sí, está bastante admirable. Yo les recomiendo que la vean ahorita que está empezando. Y yo creo que hasta ahí tenemos tiempo, ¿no? Hasta ahí llegamos. Ya no hablamos de Sekirei. Teníamos un vergo preparadas, pero bueno. De sí, modo, para el siguiente, para el siguiente episodio. Todas las que yo preparé. Así es. Son las que les pasé a ustedes, ¿no? Y las que yo me quedé para mí a medio tiempo. Bueno, sí es la vida. You want to keep complaining? Or? No, ya no, ya está. Okay. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los que están escuchando en vivo en especial. Llegamos a tener, creo que, ¿cuántos? 16 personas escuchando en vivo el día de hoy, como que anime no es quizás un ¿cuántos? Tema. ¿Cuántos? 16. Well, put, es un número cabalístico, senseístico. Cabalístico, sí, porque cabal 16. Cabalito. No fue 15, ni 17. Muy bien, esa es pausa dramática, esa es pausa que tenía en tiempo. No es que no encontraba el botón, sino que era para dramatismo. No, claro, claro, nunca se nos pasó por la mente. Nunca. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que están ahí, a Serge M de Changoleón Podcast, que está aquí escuchando y comentando. ¿Qué andas? También en el IRC, saludos. También a Rofe, a Hectoringo, a Guillermo, a Fuchicoma, a AZ y a Ángel Dumas. Así que muchísimas gracias a todos ellos. ¿Dónde está viendo la 109? No, creo que no está escuchando la 109. Ah, la radio que le ha copiado todo el formato a Milenio Oscuro. Una radio, sí, sí, una radio local de Salvador que le ha copiado todo el formato a Milenio Oscuro.com. Y por cierto, a Cesarot nos ha prometido ahí César, unos... ¿A Cesarot? Cesarot. Cesarot TG. Ah. Nos ha prometido un audio y un video. Lo tiene que mandar. Video porno. ¿Qué más? Ah, por cierto, no, tenemos que hablar de eso después, fuera del aire, señores. Un súper saludo y agradecimiento a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Darkwing. Y eso que es amigo, imagínate fuera enemigo. Sí. Sería como el chero de Brito y los spoilers. Oh my God. Mi mejor amigo. Por hacer la portada. A Nightwing. Nightwing, muchas gracias, por favor. Y que como ya lo cancelaron. Y tenés que cambiar de codename, de veras. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Robin. No, ya no. Otro que también no lo va a decir muy nuevamente. Cambiar el... Ya lo cancelaron también. Sí, la frase famosa. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Los dejamos con esta cancioncita de... una artista que se llama Adrienne Pierce, y la canción es así como bien tranquilona, se llama Absinthe Minded. O sea, como en vez de Absinthe Minded, es con mente de absintio. Ah, según yo, de acento. Absinto. No, es aquel trago que supuestamente es ilegal. Así que muchas gracias por todos. Y nos vemos. ¡Ajenjo! ¿Por qué es ilegal? ¿Ah? Ni idea. Es que supuestamente es muy chuca. Es la prohibición. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Alú! ¡Nos vemos! Touching down in Spain, and I will drink it if I Y Julio, mira, ya vinieron los paquines. ¿Cuáles son los que vos estás leyendo? Mira, los que estoy comprando son Robin, Nightwing y Birds of Prey. Por algo. Okay.